Hola, Ale, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo va? Bien, muy bien, con un poco de tos, pero contentos de tenerte acá este martes, que ya adelantamos, spoiler alert, es el último que te tenemos en la columna. Bueno, por ahora, por ahí. Bueno, me gustó. ¿Quién sabe? Me gustó. Porque, bueno, nada, todo no se puede, pero bueno, quién sabe. El tiempo es finito y exacto. Yo lo sé, y seguramente la audiencia también, que te haces cargo de muchísimas actividades en la radio. Tenés tu otro programa, ya me apropiaba de vos, tu programa, programa de Hijos y la Red, los sábados a las 10, y después toda tu actividad militante con Hijos y con la mesa. La cobertura de lo que tiene que ver con la mega causa, sí, ¿no? Sí, bueno, que también, por suerte, cubre el Ágora, que allí en la página del Ágora también. Así que, bueno, hay un montón de cosas que están en danzas, y bueno, y a veces uno cree que puede con todo, pero no se puede con todo. Pero bueno, más allá de eso, yo te quería agradecer, porque más allá de que participás en otras cuestiones en lo que es el Ágora, tu presencia acá personal cada martes, con poquísimas excepciones, que siempre las puede haber, pero 2 años enteros y este poquito de este 2023 que va, bueno, es un honor para el espacio, el Ágora, y para mí personalmente, así que muchas gracias. Bueno, al contrario, Juan, y gracias a vos, y bueno, y eso, que por ahí quien te dice sea un impas hasta que nos acomodemos un poquito y después seguiremos, pero bueno, en este momento necesitamos este impas. Ojalá sea así. No te robo más columna, porque sé que tenés montones de cosas para contar. No hay problema, pero bueno, recién escuchábamos en el noticiero que, por supuesto, voy a hablar de lo que tiene que ver con la nueva marcación que vamos a tener en el día de mañana. Bueno, de allí vengo justamente hoy, así que mañana vamos a estar marcando, dejando una nueva huella, señalizando, ¿por qué no?, una vez más lo que tiene que ver con el centro clandestino La Escuelita, específicamente lo que tiene que ver con los dos nacimientos, que al menos dos nacimientos, ¿no? O sea, siempre decimos lo mismo, pueden ser más, no lo sabemos, sabemos que pasaron varias personas, varias mujeres embarazadas por allí, pero sí tenemos la certeza de que estos dos nacimientos, que son los hijos de Romero Metz, de Graciela Romero y Raúl Metz, y de Graciela Isurieta y su pareja Ricardo Garralda, llegaron a término. Y en el caso de Romero Metz, nació un bebé varón el 17 de abril de 1977. Lo venimos programando hace mucho. Esta es una tarea bien militante de lo que tiene que ver con los organismos de derechos humanos, las chicas de la red y nosotras desde Hijos. Lo venimos programando hace mucho, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la militancia cuesta, hay que remar. Bueno, y por suerte mañana ya lo podemos concretar. ¿Y por qué se nos ocurrió esto, no? Porque vos sabés, Juani, que cuando nosotras vamos mucho a las escuelas, a lo que tiene que ver cuando los docentes nos invitan, y cuando preguntamos, ¿ustedes saben qué fue la escuelita? Los chicos en algunos casos no saben, otros más o menos, otros te dicen. Pero los que hacían referencia, lo primero que hacían referencia es, sí, donde hay una figura de una mujer embarazada, ¿no? Claro. Más que ese gigante cartel que puso el Estado, obviamente, que es la señalización oficial, que en el año 2012 se señalizó la escuelita como centro clandestino, y que solamente hay dos lugares en el país que tienen carteles tan grandes. Uno es Trelew, por la masacre de Trelew, y el otro es el nuestro, la escuelita. No hay más en el país, los demás son todos más chicos, los carteles, ¿no? Sí. Y sin embargo, a pesar de semejante cartel, los pibes, las pibas, los jóvenes, lo que recordaban era la figura de la mujer embarazada, que obviamente interpela, ¿no? Cumplió la función. ¿Cuál es nuestra función como organismo de derechos humanos, que estamos buscando a nuestros hermanos desde siempre? Bueno, interpelar a la sociedad, hacerlos pensar, hacerlos decir, uy, ¿qué pasó acá? Entonces se nos ocurrió que nos faltaba la letra de esa embarazada, ¿no? Estaba la embarazada allí, lo podemos suponer, era muy metafórico o muy, ¿no? Pero bueno, faltaba una letra. Entonces se nos ocurrió que podíamos justamente señalizar, poner una señalización que diga específicamente que allí nacieron bebés, que aún hoy hombres, mujeres, que estamos buscando, ¿verdad? Así que, bueno, creo que esa fue la finalidad. Creo que va a estar absolutamente cumplido nuestra misión de poder interpelar Va a ser imposible que quien pase por ahí no se encuentre, no vea, sus ojos no choquen con un cartel que primero les va a preguntar dónde están y después van a ver la figura de la mujer embarazada, ¿no? Y bueno, ¿quién te dice que alguno que dude de su identidad, que alguna que dude de su identidad pueda acercarse a nosotras, abuelas, y que podamos, ¿por qué no?, seguir encontrando los hermanos que nos faltan, que pensamos que al día de hoy, según los cálculos de abuelas y según los cálculos hechos por los organismos, faltan alrededor de 300 hermanos y hermanas encontrar. Llevamos 132 nietos, nietas, hermanos, hermanas encontradas, y faltan alrededor de 300 más. Y en estos dos casos de los que se habla específicamente, que se sabe que hubo los dos nacimientos, uno es un chico, el otro es sexo no se sabe, indeterminado, y rondarían los 45 años hoy. Sí, 46. 46. Los dos son de principios del 77, ¿no? Ajá. Así que 46. Claro, 46 años. Así que bueno, nada, interpelamos justamente a esa franja de edad. Y aprovecho y te hago una consulta que me surge ahora la duda. En el caso de las personas, que los nietos, que su identidad fue apropiada, ¿en sus partidas de nacimiento se respetaba el día de nacimiento o no? No, generalmente no, claro. Que tampoco podría ser un dato como cierto, como para decir, si tenés 46, por ahí tiene en su partida, le consigna totalmente. 45 o 47. Totalmente. Bien. Puede andar alrededor de... Lo importante es sospechar de su identidad, que no haya encontrado datos del embarazo, de su supuesto esta madre, que le hayan dicho que sea adoptada, ¿no? Y no sepa muy bien el origen o dude o tenga alguna cuestión un poco más concreta para pensar que no es hijo de quienes lo criaron, ¿no? La criaron. No necesariamente tampoco tienen que ser gente de las fuerzas. Sabemos que han dejado niños, niñas en otros lugares, en casa cuna. O sea, la intencionalidad y el plan sistemático de la dictadura, y lo digo plan sistemático de la dictadura de robo de bebés, porque hubo un juicio que así lo juzgó y hubo condena por este plan sistemático. No fue que a algunos se les ocurrió apropiarse, ya que había una embarazada ahí, se llevaban el niño. No. Dejaban que las embarazadas llegaran a término, las tenían como envase, como dicen en algunos escritos y algunos sobrevivientes, para luego quedarse con sus hijos, sus hijas, y hacerlas desaparecer, ¿no? A la madre y a los padres. Así que eso se juzgó, está probado, hubo condenas, hubo un plan sistemático de robo de bebés en la Argentina. Aquí en Bahía Blanca buscamos al menos esos dos, y después en los juicios de Armada nos enteramos también que en el buque, 9 de julio, habría nacido otro bebé. Un ex conscripto dio datos que nació un bebé que aún no sabemos quién puede haber sido su madre, ¿no? Así es que, bueno, eso en cuanto a nuestro sector, en cuanto a nuestra zona, ¿no? En Bahía Blanca. Les invitamos a todos, todas, mañana, que nos acompañen. Es una cosa muy sencilla, muy cero protocolar, desde la militancia, desde nuestra lucha, desde lo que nosotros consideramos, que los organismos de derechos humanos deben cumplir y llevar adelante, que es esta militancia. Que ponemos toda la garra, le ponemos alma, corazón y vida a esto. Va a estar Adriana, que es la hermana de uno de los... Adriana Metz, que es la hermana de uno de los niños que buscamos, que enseguida, por supuesto, se alegró de esta iniciativa que tuvimos nosotras y nos va a estar acompañando, por supuesto. Ella está en Mar del Plata y ella está colaborando activamente con Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Así que, como muchos hermanos y hermanas que están buscando sus hermanos, ¿no? Así que, bueno, les invitamos, y si no pueden ir, pasen por la Carrindanga, véanlo, avisen, comuniquen, cuéntenle, si sos docente, cuéntenles a sus alumnos, para que sepan que allí pasó esto y que estamos buscando a al menos dos personas que nacieron allí. Con respecto a las marcaciones, me pareció un lindo cierre también, ¿no? Porque son cosas que nos han dado muchas satisfacciones, lo que tienen que ver con las marcaciones. Y digo, bueno, por ahí para cerrar un poquitito este ciclo, estaba bueno charlar sobre esta nueva marcación que vamos a dejar los organismos allí, y contarles un poco de otras marcaciones que hemos venido haciendo. Primero, también señalar que todas las señalizaciones, todas las marcaciones, todos los sitios que están señalizados, bueno, surgen de los pedidos de los organismos de derechos humanos, no más allá que los haga el Estado. Digo, nosotros tenemos una historia de algunas marcaciones militantes, pero las que hace el Estado, como estos carteles, como las columnas grandes de Memoria, Verdad y Justicia, acá tenemos columna a la entrada del Quinto Cuerpo, ¿sí? Que son medianas, no son las columnas de las más grandes, sino son unas columnas medianas, pero allí está señalizado con las columnas de Memoria, Verdad y Justicia, que están oscuritas, eso tienen luces que las iluminan de abajo y bueno, las luces están todas quemadas, bueno, no está muy visualizada, pero están allí en la esquinita de ahí donde está esa rotondita de Villa Floresta, antes de entrar al batallón, claro, saliendo del parque, exacto. Allí están las tres columnas, ¿por qué? Porque dentro del Quinto Cuerpo también funcionó un centro clandestino, hubo gente secuestrada, hubo gente ilegalmente detenida allí adentro, entonces funcionó como un centro clandestino más. Te decía, Juani, que es importante esta visión, ¿no? Si no existieran los organismos de derechos humanos que reclaman al Estado las señalizaciones, la búsqueda, no es que el Estado viene y dice, bueno, les vamos a poner esto porque usted, no, tiene que haber un reclamo, una lucha, ¿no? Una sostenida en el tiempo como es la de los organismos de derechos humanos desde siempre, desde que se instala la dictadura en adelante. Y también tiene que haber voluntades políticas que así lo lleven adelante, ¿no? Nosotras sabemos que a partir del 2003 en la Argentina tuvimos esa voluntad política que vino a dar un poco de respuesta a todo lo que tenía que ver con la lucha de los reclamos eternos, desde el año 77 en adelante, ni hablar desde el 83 que vino la democracia. Y allí empezaron a señalizarse estos lugares, los lugares donde se habían cometido delitos de lesa humanidad, que habían cumplido la función de centros clandestinos de tortura y exterminio. Acá está señalizado, bueno, por el Estado, te decía, el Quinto Cuerpo, la escuelita, y también está señalizado prefectura, donde posible en algún tiempito vamos a tener lo que será un espacio de memoria, ¿sí? Ya no solo un sitio que esté señalizado, sino un espacio que funcione como espacio para la memoria. Que se habita y tiene sus actividades, eso es lo que lo diferencia del sitio, que el sitio es todo lugar donde se cometió, claro, un delito de lesa humanidad y se señaliza, ¿sí? El espacio es donde se habita y donde se trabaja justamente de forma efectiva por el nunca más, como decimos nosotros. Así es que, bueno, esas son las señalizaciones que tenemos en la ciudad de parte del Estado. Pero te quería contar también que desde los organismos, bueno, tenemos una larga trayectoria haciendo marcaciones y visualizando, ¿no? Esta cosa de visualizar lo ocurrido aún en tiempos donde era muy difícil visualizar y donde estábamos viviendo con plena impunidad, ¿no? Como por ejemplo la década de los 90, cuando surgimos nosotros como organismo, como hijos, que es desde ahí de donde me paro para contar, porque es desde donde hijos participa. En la década del 90 tuvimos una serie de murales que hicimos en la ciudad, cuyo proyecto al inicio fue hacer un mural por mes para señalizar en ese mural que se tomaba por mes todos los desaparecidos de ese mes. O sea, se hacía un mural, algo artístico, y en alguna parte del mural se ponía el listado de los desaparecidos de ese mes, para luego cerrar en una gran señalización que se hizo en la Placita del Sol, Placita del Sol, con todos los nombres. ¿Por qué? Porque ese lugar, históricamente, desde los organismos de derechos humanos, específicamente convocaban a las marchas del 24 de marzo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto con abuelas, junto con madres, junto con hijos, convocaban a ese lugar a hacer los actos del 24 de marzo. Hasta que les quedó chico. Claro, hasta que nos quedó chico y fuimos a un lugar más amplio. Así es que ahí estuvieron por primera vez escritos los nombres de todos los desaparecidos. Cuando digo todos también es relativo porque sabemos que son listas cambiantes, ¿no? Sí. Que a veces, tenemos que ir agregando porque los desaparecidos van apareciendo los nombres con el transcurso del tiempo. El primer mural en la década del 90 fue en homenaje a Mónica Morán, allí en Rondó al 200. Que tiene su marca ahora. Ahora tiene una marca que la pusieron desde la Asociación de Actores hace un par de años. Era pandemia, me acuerdo, porque fuimos muy poquititos y fuimos con los barbijos. 2021. Sí, puede ser. Fuimos con los barbijos y éramos muy poquitos y ahora se puso esa marca porque en realidad ese paredón no está más, porque ahí había un paredón, cuando pintamos el mural, había un paredón muy grande y ahora hay un edificio, bueno, hay otra edificación, así que no está más, por supuesto, el mural. Después hubo otro muy grande en Dorrego y General Paz, allí asesinan a dos compañeros que son Peralta y Garralda, justamente el padre de uno de los dos niños nacidos en la escuelita, ¿sí? Ricardo Garralda y José Luis Peralta los asesinan ahí en estos falsos enfrentamientos que armaba el ejército y que la nueva provincia sacaba como un terrible enfrentamiento con subversivos. Bueno, los chicos habían estado en el centro clandestino, eso fue comprobado, fue juzgado, hay gente condenada, los sacan, no sabemos si muertos o moribundos de la escuelita, y tiran unos tiros al aire y los fusilan literalmente en una esquina, en esa esquina de Dorrego y General Paz. Estuvo hasta hace muy poco, ahora hay una edificación muy nueva, eran lo que era los molinos, bueno, no me acuerdo muy bien, una edificación de una fábrica muy muy grande que había allí, y ahora hay unos edificios de última generación. No hace mucho que los tiraron abajo, ¿no? Fue hará, qué sé yo, 4 años, claro. no mucho más, que lo tiraron abajo y que hicieron esas construcciones de edificación muy muy grande. Otro de los murales era uno que estaba en Peatonal Drago, donde ahora está el edificio Bicentenario. Ese edificio tuvo durante años parado. Y afuera había un gran paredón que impedía que se mirara para adentro y que se pasara. Y allí hicimos, no porque tuviese que ver con algo, no había pasado algo específico en ese lugar, pero sí era un lugar de muchísima concurrencia, la gente pasaba permanentemente, estaba a punto de hacerse peatonal el lugar, entonces bueno, claro, fue muy importante poder hacerlo ahí. Posteriormente se hizo otro dentro de la Biblioteca de Humanidades, que es el único de toda esta tanda, es el único que se conserva, porque obviamente está dentro de un lugar cerrado, ¿no? La Biblioteca de Humanidades allá en San Juan y 12 de Octubre, sí. ¿No? La Biblioteca Arturo Marazo, allí adentro hay un mural que ocupa toda la biblioteca, y en una de las columnas de la biblioteca están escritos los nombres, me acuerdo, del mes de noviembre, porque eso tocó en el mes de noviembre, y están los desaparecidos del mes de noviembre allí adentro. Ese mural se conserva, muy bello, muy lindo. En la sala de lectura está, ¿verdad? Sí, claro, está bien, en la biblioteca, ingreso, sino en la parte de arriba donde está la sala de perfecto. Lectura. Perfecto, sí, claro, la sala de lectura. Pensé que era parte de la biblioteca, sí, es la sala, está lleno de mesas, claro, la sala de lectura. Y por último fue, como te decía, el broche, el cierre, que fue la Placita del Sol, que allí se colocaron todos los nombres. Y ahí vimos también la importancia de colocar todos los nombres de las personas desaparecidas, ¿no? Había familiares que tienen a su familiar desaparecido que hasta pasaban por allí como una especie de homenaje, ¿no? Hasta por ahí a dejar una flor abajo del ese edificio. También estuvo durante años parado el edificio de ahí de la Placita del Sol, ¿no? Que hace, sí, claro, hace poco, bueno, y funcionaba para los familiares. Era pasé a mirar el nombre de fulano, ¿no? Cuando uno tiene su familiar desaparecido, todas esas cosas cobran un sentido muy, muy simbólico, muy importante, ¿no? Esta cosa de la cuestión pública en la calle, y sobre todo cuando, bueno, uno no tiene el cuerpo para poder ir a los cementerios, ¿no? Cobran un simbolismo muy importante. Bueno, eso después fue pintado por gente de Sosbich, después fue vuelto a pintar, pero bueno, tenemos registro de las pinturas originales que hicimos en ese momento, que bueno, que habían quedado muy, muy, muy lindas. Después tuvimos un montón de marcaciones. Yo veo el tiempo y no voy a llegar, por supuesto, como siempre, pero quiero señalar algunas, como por ejemplo para el inicio del juicio, del primer juicio, causa Bayón, hicimos una pintada de margaritas en una noche, que hicimos 40 pintadas en toda la ciudad en una sola noche, que consistía en pintar una margarita a la que le faltaba un pétalo. ¿Dónde? En 40 lugares donde había ocurrido algún secuestro en Bahía Blanca. No necesariamente las personas estaban desaparecidas donde fuimos, ¿no? Claro. Pero sí los habían llevado desde la casa. Así que todos esos 40 lugares, al otro día cuando se levantaron, veían una margarita y la fecha de secuestro que había pasado en ese momento. Fue muy, muy, muy importante, fue muy, muy interesante la actividad, porque, bueno, nada, esto, ¿no? Que te decía, de poder plasmar en la calle una visualización de lo que había pasado en ese momento. Otra marca muy importante y que quedó, que también tiene que ver con el inicio del juicio, fueron los famosos cuadraditos, ¿no? Pintamos 30.000 cuadraditos. 30.000 cuadraditos. Que se nos fueron de las manos, que se convirtió en una actividad colectiva impresionante, donde llegaron cuadraditos hasta del exterior, ¿no? Pusimos un domicilio y nos mandaban cartas, sobres con cuadraditos pintados desde otros lugares. Esos fueron plasmados en grandes pancartas que el día del inicio de juicio, jóvenes de la escuela secundaria arrancaron la actividad, dimos inicio a la actividad de juicio con chicos y chicas muy jovencitos con todas esas pancartas. Eran cuadraditos de 5x5 que simbolizaban ese inicio. Fue muy maravilloso. Eso hoy está plasmado en la Universidad de Lanús. Están todos, ocupan una pared, tienen que ver con el artista Jorge González Perrín, que él tuvo la idea. Nosotros tuvimos, mejor dicho, la idea de hacer algo y él nos propuso esto. Y así surgió esta actividad maravillosa. Y no voy a llegar, así que no quiero dejar de decir que en el mismo lugar, en la escuelita, nosotros en el año 2013 colocamos justamente la figura de la embarazada, que les contábamos recién, que allí está. Eso es hecho por nosotras, por hijos y por la red. Y después un gran paredón, gran paredón de 140 metros, que está en Dazo, que está yendo camino a Ingeniero White, entre Villarrosas e Ingeniero White, que se hizo cuando Abuelas cumplía 35 años y hubo murales a lo largo de todo el país, 35 murales por 35 años. Y bueno, está un poquito deteriorado, ojalá podamos conseguir en algún momento algo de pintura, mucha pintura, no algo, mucha, para poder restaurarlo, pero bueno, allí está. Me quedan un montón de otras cosas, ya sé que no llegamos, así que bueno, pero no quería dejar de nombrar estos que por ahí son los más simbólicos o los más importantes, bueno, y me parece que las marcaciones del espacio público de parte de la militancia, de parte de los que estamos en la calle, son sumamente importantes y valiosas. Gracias, Ale. No. Hasta acá tu columna en esta primera etapa, que seguramente en algún momento volverá